Eran unas armas de 60 a 70 centímetros de longitud, de hoja ancha y doble filo, con una punta que las hacía temibles. Los discípulos de Jesús procuraban esconderlas bajo los mantos, generalmente en el costado derecho y dentro de una vaina de madera. Jesús no ignoraba que algunos de sus más cercanos seguidores llevaban armas. Sin embargo, salvo en el triste momento de su captura en la noche del jueves en la finca de Getsemaní, jamás les hizo mención o reproche alguno. Primero de abril, sábado. A diferencia de las restantes jornadas, aquel amanecer del sábado no fui despertado por el rumor de la molienda del grano. La aldea parecía dormida, extrañamente silenciosa. Los hebreos, amos, sirvientes e incluso sus animales de carga paralizaban prácticamente la vida a partir de lo que ellos denominaban la vigilia del sábado. Es decir, desde el crepúsculo del viernes. La ley prohibía todos los trabajos mayores, los grandes desplazamientos, hacer el amor, sacar agua de los pozos y hasta encender el fuego. Aquellas abrumadoras normas de origen religioso trastornaban por completo el ritmo diario de la vida social de los judíos. Lázaro y su familia, siguiendo el ejemplo de Jesús, adoptaban una postura mucho más liberal. Esa misma tarde, tendría oportunidad de comprobar los muchos disgustos y quebraderos de cabeza que arrastraban como consecuencia de la sincera puesta en práctica de la doctrina que venía predicando el rabí de Galilea. A pesar de todo, quedé francamente sorprendido al ver desde las primeras horas de la mañana un incesante gentío que, procedente de Jerusalén y del campamento levantado junto a sus murallas, pretendía saludar a Lázaro y al hombre que había sido capaz de desafiar al gran Sanedrín. Según mis informaciones, uno de estos preceptos sabáticos especificaba que el hombre de la casa debía dar tres órdenes cuando comenzaba a oscurecer, es decir, en la tarde del viernes. ¿Habéis apartado el diezmo? ¿Habéis dispuesto el erú? Por último, el cabeza de familia debía ordenar que se prendiera la lámpara. La distancia de Jerusalén a Betania era de unos 15 estadios, casi 3 kilómetros. ¿Cómo es que aquellos judíos incumplían una de las normas más severas del sábado, caminar más de los 2000 codos fijados por la ley? Lázaro, con una sonrisa maliciosa, vino a explicarme que también en aquellos tiempos, hecha la ley, hecha la trampa, los israelitas, para aligerar esta disposición de los 2000 codos, habían inventado el erú. Si una persona, por ejemplo, colocaba en la vigilia del sábado, el viernes, alimentos como para dos comidas dentro de ese límite de los 2000 codos o 1000 metros, aquello, el erú, era considerado como una residencia temporal, pudiendo entonces caminar otros 2000 codos en cualquier dirección. Esto explicaba la masiva presencia de peregrinos y vecinos de Jerusalén en Betania. Al no ser judío, yo estaba liberado de aquellas normas, y ello, como digo, me permitió compensar en parte la gentileza y hospitalidad de mis amigos. Pero mi corazón ardía en deseos de salir al encuentro de Jesús. Marta, con su finísimo instinto, me sugirió que lo dejara todo y que fuera en busca del maestro, quien se encontraba en el jardín de Simón, el hombre más rico e importante de Betania, desde la muerte del padre de Lázaro, en cuya casa iba a ofrecer una cena a Jesús de Nazaret. Yo sabía muy bien que en aquella cena iba a producirse un acontecimiento especial. Lo que no podía imaginar entonces era la gravísima repercusión que entrañaría para el maestro. No tuve el menor problema para cruzar ante los hombres del Galileo, rumbo a la casa de Simón. Uno de los discípulos, Judas de Santiago, gemelo del otro Alfeo, se brindó para acompañarme. Un estrecho camino, adoquinado con piedras blancas, nos condujo en línea recta hasta la explanada abierta al pie de la escalinata de mármol que daba acceso a la casa. No fue necesario que Judas me señalara a su maestro. El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a ratos su risa, limpia y rotunda, como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. No sé cuánto tiempo duró aquello. Quizá una o dos horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego.